23 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local, en este caso para recoger ya citas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Se lo mismo diciendo, durante lo que van a ser ya los próximos días, se van a dar cita precisamente en nuestro municipio un buen número de actividades culturales, signo ya de que nos estamos aproximando a lo que es la celebración de la feria y fiestas de nuestra población, al Día de la Patrona, y en torno a esos acontecimientos siempre en Ubrique surgen un buen número de actividades culturales y lúdicas. Y una de esas citas habituales, tradicionales ya, que cada año se llevan a cabo, es el concierto de Pasodobles Taurino, concierto en definitiva, que se ofrece en la Peña Torina Hermanos Bórquez. Este fin de semana va a llegar el concierto que la agrupación musical ubriqueña va a ofrecer en la Peña Torina Hermanos Bórquez. Además, también este mismo fin de semana, pero en este caso el viernes, anteriormente, la Banda Municipal de Música también va a ofrecer su tradicional concierto en este mismo escenario. Vamos a hablar durante los próximos minutos de estos encuentros musicales en el entorno de la Peña Torina Hermanos Bórquez, y vamos a comenzar hablando en primer lugar con Antonio Chacón, que es el director de la agrupación musical ubriqueña. Antonio Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, esta ya es una de las citas tradicionales, ¿no? Cuando llega esta fecha ya uno empieza un poco como que animarse, a meterse ya en lo que es el un poco el tiempo festivo, ¿no?, propio de la feria de nuestra localidad, y los conciertos de la banda y la agrupación en la Peña Torina Hermanos Bórquez, pues un indicador, ¿no?, de que llega la feria. Bueno, prácticamente es un indicador, como tú dices, de que llega la feria y el tradicional concierto que se está dando todos los años, ya con una solera como más de 30 años más o menos que se está dando el concierto. Pues este fin de semana, el sábado en concreto, pues daremos el concierto que es el que prácticamente nos está dando la abertura a la feria y a la fiesta de nuestro pueblo, ¿eh? A la fiesta de la localidad, verdad que sí, es un indicador, como decíamos antes, de que ya se aproxima las fiestas de nuestro municipio. Bueno, pues será el sábado. La agrupación musical ubriqueña va a participar en lo que es ese, se puede decir casi ciclo de concierto, ¿no? Porque la peña invita a agrupación y a banda para que desarrolle su actividad musical y que lo haga pues, de una manera especial, ¿no? Porque estamos hablando de una peña taurina, que los pasodobles y demás son los que, imagino, formarán parte, ¿no?, del repertorio del concierto. Sí, bueno, nosotros llevamos ya varios años, vamos dando el concierto. Posiblemente hayamos roto un poco el tema, ¿no?, de los pasodobles. Nosotros el concierto, por ejemplo, de esta semana, lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte, que será de pasodobles, y la segunda parte pues será de piezas mayormente un poco movidas y actualizadas mayormente con ritmo. Lo venimos haciendo así porque creemos que los pasadobles, date cuenta que a todo el mundo le gusta, estamos en la peña, y después termina el tema de pasadoble como si terminara una corrida de toros, y mayormente después pasamos al Real de la Feria, donde nos encontramos ya con la movida, ¿no?, de toda la juventud, de la fiesta, y entonces por eso hemos convenido de hacer conciertos en dos partes, ¿no?, una de pasadoble y otra de pieza un poco más movida. Concierto que se suele ofrecer, en la propia calle, ¿no?, donde está la sede de la Peña Taurina. Sí, el concierto es en la misma puerta de la Peña Taurina, donde se viene dando tradicionalmente el concierto, ¿no? Y nos decías al principio, Antonio, que son ya más de 30 años, ¿no? Sí, llevamos ya prácticamente 30 años dando conciertos en la peña, sin ningún problema de nada, ni de lluvia, quizá un año recuerde que llovió el día del concierto y se aplazó para la semana siguiente y no hubo ningún problema. Y estamos ahí, siempre para el caso y en el caso de la peña, que la verdad que como se porta bien con nosotros y todo el tema, pues cada vez que nos piden el favor, que no hace falta que pidan el favor, que ya nosotros mismos, ya por tradición, los mismos músicos lo van llamando, van diciendo, oye, el concierto de la peña, ¿cuándo es? ¿Cuándo no es? ¿Cuándo? O sea, ellos mismos te van que te van anunciando, cuando se aproxima la fiesta ya date cuenta que está terminando agosto y empezamos ya con los temas de que tanto de la feria como de los conciertos anteriores, ¿no? Claro. Es un punto más de referencia, ¿no? A la entrada de la feria. Claro. Eso te iba a preguntar ahora también por todo el conjunto vuestra actuación, vuestra participación, ¿no? En las fiestas locales y demás. Pero sí que quería señalar algo, y es el hecho de que esos 30 años participando en un concierto en el mismo lugar, en el mismo escenario, ¿no? Con las mismas características, eso significa algo, y es que estáis a gusto allí, ¿no? Sí, hombre, la verdad que nos encontramos a gusto, la peña se porta bien. En fin, estamos agradecidos con todos los presidentes que han pasado por la peña, ¿no? Que nos invitan, date cuenta que nos invitan a que demos el concierto y nosotros agradecidos, la verdad que nosotros, vamos, procuramos de estar así, vamos, y de estar a la altura que vamos, como cualquier barriada que te pide que se pueda ir, ¿no? Siempre cuando que entre en FESA y que podamos ir, pues estaremos allí y que sigan, vamos, que pasen muchos años y que sigamos yendo a estos conciertos, ¿no? Bueno, pues será, como decíamos, el sábado, a partir de las 10 de la noche. ¿Cuánto puede durar más o menos una orilla, ¿no? Que suele ser lo propio en los conciertos al aire libre. Bueno, más o menos. Nosotros tocaremos 5 pasadobles y otras 5 piezas movidas, mayormente son 10 piezas. De las 10 piezas, pues, en fin, yo creo que durará más o menos, pues, una hora y cuarto, o sea, por ahí más o menos, o sea, hora y media, vamos, por el descanso que haya entre las 5 primeras piezas y las otras 5 últimas, ¿no? Claro. Bueno, y como decíamos, este un poco viene a ser el pistoletazo de salida para el conjunto de actividades en el que vosotros soléis participar. Estamos hablando, bueno, pues del concierto de la Peña de Irene Manos Borges, que va a seguir después al resto de citas. Vuestra participación, por ejemplo, en torno a la patrona de Ubrique. Vuestra participación también durante el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad. Y todo ello, pues, conlleva que además también estéis preparando, pues, el repertorio, ¿no? Que se va a interpretar durante esos acontecimientos. Yo imagino que durante estos días ensayando, ¿no? Todo el grueso de la agrupación, que ya no sé si estará por aquí o todavía sigue alguno de vacaciones, que siempre decíamos antes que era uno de los inconvenientes en verano, ¿no? ¿Cómo lleváis lo de los ensayos y la preparación para la feria? Bueno, date cuenta que solamente lo que hemos tenido ha sido una semana de vacaciones, ¿no? Porque entre que empezamos con el corpus, ¿no? San Antonio, el Corpus, los conciertos de verano, hemos estado en la feria de Benocá tocando, vamos, 4 días, en Villalengua otro día, y ya por último decidimos de coger una semana de vacaciones en que han estado un poco, pues bueno, todos han estado de vacaciones, que no han coincidido unos con otros, pero bueno, la verdad, pues bueno, hemos tenido que aguanta todo el chaparrón con el tema de la falta de músico, ¿no? Pero bueno, yo ya por aquí ahora mismo, este fin de semana, la verdad que el sábado, pues nos falta gente porque hay algunos que se van el fin de semana, que hay 4 por lo menos que van de boda, y la boda es fuera, no es en Ubrique. Hay que hacer conciertos, y la verdad que sí. Y los ensayos, pues como tú me has preguntado antes, lo hemos llevado de la manera que hemos podido, ¿no? Metiendo lo que hemos podido meter nuevo, y en fin, todo el tema. En el caso, por ejemplo, de mañana, hay 2 o 3 piezas nuevas que se han metido, ¿no? Por ejemplo, como el pasadoble Fermín Borque, ¿no? Vamos, mayormente por su fallecimiento en hace un mes, que precisamente, bueno, el día 20, nosotros tocamos el 27, el 28, pues hace un mes de la muerte de Fermín Borque. Bueno, pues una de las piezas nuevas, pues el pasadoble, ¿no? Que es de Padre Hijo, ¿no? Y en fin, pues otra de las piezas nuevas, pues que te digo, ¿no? Como la Costa del Silencio, ¿no? En Odisco Lai. O sea, son piezas nuevas, el Bimbo, ¿no? Que todo eso es nuevo, ¿no? Están los pasadobles, que ya lo habemos tocado. Hay pasadobles nuevos, como el de Fermín Borque, como Morenito de Valencia. en Fiestas La Caleta, Plegaria Taurina, otra pieza nueva, en fin, son piezas mayormente que son típicas mayormente para el concierto que creo que vamos a dar en La Peña, ¿no? Pues son piezas que se están preparando para el concierto de La Peña Trinidad Hermanos Bórquez, pero además también tenéis que preparar otro repertorio, un repertorio, por ejemplo, de música, bueno, pues de carácter religioso, ¿no?, para vuestra participación en la patrona, no el día de la patrona, creo que es el día del voto, cuando vosotros, la agrupación musical, si no me equivoco, es cuando participa, ¿no? Y luego además también pues para vuestra participación en la feria. Cuéntanos si te parece, Antonio, ¿dónde vais a estar? Sí, bueno, pues estaremos el día 6, pues estamos en las noches de novena, que el día 6 creo que es martes, estaremos en las noches de novena. Uh-huh. El día 10, que es el día del voto, el día de la Virgen, ¿no? El día 10 creo que es, vamos, ahora mismo no tengo ni hermana que delante, vamos, el domingo, ¿no? Que el día del voto, que estaremos con la Virgen, y los ensayos, pues claro, mezclando una cosa con otra, como te dije, con marchas religiosas y marchas movidas, y bueno, y un pasadoble. Ya entraremos en la feria, tanto el tercer y el cuarto día, que estaremos con la salida de los cabezudos, y las piezas que llevamos mayormente, pues son todas piezas movidas, mayormente para el acto que se enfrenta, ¿no? Que son los cabezudos, ¿no? Que mayormente son críos y son gente que mayormente porque le gusta el tema de todo, y entonces todo lo que tocamos nosotros mayormente pues son piezas muy movidas como para críos, ¿no? Y en que haya algunos pasacalles también metidos dentro. Pero bueno, yo creo que los críos, yo te hablo de críos, por decirte crío, porque los mayores quizás se diviertan más que los críos, ¿no? O sea, en el tema de los cabezudos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Sí, tenéis que preparar un repertorio bastante amplio, ¿no? Porque estamos hablando de temas festivos, con la participación en los gigantes cabezudos, luego un tema un poco ya más diferente, ¿no? Con la, por ejemplo, participación el día del voto, que es el 11. Tengo yo por aquí el calendario, es el domingo 11. Antonio, lo digo porque siempre es el domingo, ¿no? Después de la celebración. Sí, yo te aviso bien que no tenía hermana aquí delante, es el 11, vamos, el día del voto. Eso, el repertorio, como tú me has dicho antes, el repertorio, pues, date cuenta, entre marchas religiosas, pasacalles, piezas movidas, todo el tema, pues más de 50 piezas que tiene que estar ensayando y que tiene que estar, en alguna o la mayoría, pues dando por lo menos repaso, pero bueno, en dando repaso, pues también se pierde mucho tiempo, ¿no? Porque toca una pieza, bueno, si la pieza dura 3 minutos, dura 5, pues son 5 minutos y el cambio de papel y todo el tema, o sea, que los ensayos están un poco estresados, ¿no? Como el que dice, ¿no? Los ensayos están un poco estresados. Claro, es lógico, ¿no? Lo que dice, son una gran variedad de temas, son muchísimas piezas musicales las que se tienen que trabajar y preparar durante estos días, y bueno, pues estos días son un poco frenéticos para todos, ¿no? Se vive además en el ambiente, en nuestra localidad, siempre hay como un mayor movimiento, ya la última semana de agosto, principios de septiembre hay como más movimiento, esto como más frenético, hasta que ya después de la feria pues todo parece que se relaja, ¿no? Así es. Se nota el estrés, vamos, el estrés, vamos, en todo, ¿no? Vamos, yo lo noto ahora mismo, como te he dicho antes, los ensayos, ¿no? Que los ensayos parece que se están haciendo contrarreloj, cuando nunca se puede hacer un ensayo contrarreloj, ¿no? El ensayo hay que hacerlo como hay que hacerlo, pero bueno, notas el ambiente que te están diciendo, oye, que hay que meter esta, que hay que ensayar esta, que hay que ensayar, pero bueno, vamos a empezar por un orden, o sea, yo lo digo, vamos a empezar por un orden, vamos a empezar a lo que tenemos a la vista primero y vamos viendo. Pero claro, te das cuenta porque nosotros ensayo ya prácticamente una vez que termine el concierto de La Peña, pues tenemos la semana que viene en la que tenemos de ensayo, no tenemos que nada más, porque estaremos ya el día 2 estaremos en Villalengua, 2, 3, 4 y 5 estaremos en Villalengua, el 6 tocamos, el 6 y el 7 son los fuegos, el 8 la Virgen, o sea que no tenemos más ensayo nada más que la semana que viene, o sea que son los 4 días de la semana que viene, son los 4 últimos ensayos que tenemos, ¿no? La verdad es que habéis tenido... Dime. No, te decía que habéis tenido unos meses bastante activos, ¿no? Porque además también durante este verano tuvimos la oportunidad de conversar con vuestra participación en los conciertos, ¿no? Que habéis llevado a cabo y demás, la asociación de vecinos y todo esto, y vuestra participación en el certamen de banda Villa del Bosque también, ¿no? En honor a Juan Aguilar, en fin, que habéis estado bastante moviditos, ¿no? Durante estos meses. Sí, Sí, claro, esto es lo que te quiero decir, que tienes que montar un repertorio porque cada cosa tiene lo suyo, tienes que montar un repertorio, como te he dicho, con más de 50 piezas entre todas las que te he comentado, o sea, entre todas las que te he comentado, entre todas las que te digo. ¿No? Por el tema religioso, por el tema movido, por el tema de pasacalle, el tema pasadoble, y claro, date cuenta, pues, como un poco de estrés, ¿no? Pero bueno, de todo se sale, los músicos andan al callo, yo le doy las gracias a todos ellos, porque son, en que han estado de vacaciones, pero yo sé que han estado de vacaciones porque incluso que han estado de vacaciones me han estado llamando por teléfono, oye, ¿cómo va la cosa? Oye, mira que yo estoy ahí tardía, que voy a procurar llegar antes, o sea, se nota el interés de cada uno de ellos por el ambiente que tenemos, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? En fin, que de todo se sale, como yo digo, de todo claro se sale y en fin. Y además, el estrés hay que olvidarlo. Eso, y un poco el estrés bueno porque hace uno algo que le gusta. Así que bueno, pues sí, también lo disfruta, ¿verdad? Claro que sí. Cuando uno, tú date cuenta que, bueno, por circunstancias no me he podido ir ni un día de vacaciones, o sea que ya con eso te lo digo todo, ¿no? O sea, pues no sé si tenés que coger ya cuando pase feria, pues coge por lo menos un fin de semana. Podemos tener un poquito de descanso también, claro que sí. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar recordando ese concierto, este sábado, concierto tradicional que cada año ofrecen los grupos de nuestra localidad, en este caso la agrupación musical lubriqueña, llegará el sábado a la sede, la puerta de la sede de la Peña Torina Hermanos Borque, a partir de las 10 de la noche. Allí la agrupación interpretará un amplio repertorio formado por distintos temas, tema más movido, paso doble, un total de 10 piezas, la que ha preparado para ese concierto, que seguro hará disfrutar a todos los asistentes. Antonio, nos quedamos, si te parece, con esa última invitación para los ubriqueños, que normalmente el público de la Peña Torina suele ser fiel y suele estar allí, ¿no? Pero sí que podemos, si te parece, invitar a toda la ciudadanía a participar. Sí, yo lo primero que invito a todo el pueblo de Ubrique en que se pase por allí el sábado, que estaremos allí y que todo el mundo disfrutemos de todas las piezas que se toquen, y si el público disfruta, los músicos seguro que también. Es un tema que si el público se divierte, los músicos también. Invito al pueblo de Ubrique de que estéis allí el sábado, día 27, a partir de las 10 de la noche, que empezaremos con el concierto, y allí los esperamos. Pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Chacón, el director de la agrupación musical lubriqueña, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes.